arde nuestro corazón al escuchar la enseñanza bajo carpa. Arde nuestro corazón al escuchar la enseñanza bajo carpa. Así como los caminantes a Emaús le reconocieron cuando partió el pan, así te reconocemos cuando nos abres el entendimiento y las escrituras. Así te reconocemos mientras nos hablas en el camino hacia nuestra transformación. Este es Él, este es Él, este es William. Este es Él, William en José. Este es William con los libros y la enseñanza. Este es William con el título de propiedad. Nuestro corazón al escuchar la enseñanza bajo carpa. Arde nuestro corazón al escuchar la enseñanza bajo carpa. Él es el único que tiene el alimento espiritual. La mesa está servida. Es Cristo partiendo el pan. Así te reconocemos cuando nos abres el entendimiento y las escrituras. Así te reconocemos mientras nos hablas en el camino hacia nuestra transformación. Este es Él, este es Él. Este es William en José.